Hay un lugar vacío en el balance de mi vida y es tu nombre en la cuenta de mi haber. Es que así como llegaste, te borraste aquel verano de la plaza que te dio nacer. Cada paso que fumaste, cada vino, cada letra salpicada en la pared. Te da miedo resignarte, te revuelve la memoria y cada tanto sin querer volvés. La plaza de la golondrina no guardan rencores. Cuando tus ojos cansados de ver tantos soles. Y los vagos ya no están, y no hay un puto tirante pa' escapar. Y en ese café careta, leyendo me ves pasar. En blanco está tu memoria, miro y no me saludas. La plaza de la Colombia. La la la.